más de 5 millones para morir si la vida te da. Más de 5 lesiones para no seguir la vida, es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola y arriba y arriba. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola y arriba y arriba. Si la vida te da más de 5 razones. Si la vida te da más de 5 rincones para dormir, si la vida te da más de 5 minutos para gozar, si la vida te da más de 5 cabrones para aguantar. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola y arriba y arriba. El día de la suerte, el día de la suerte, para hoy. El día de la suerte, el día de la suerte, para hoy. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, tómbola, tómbola, tómbola, tómbola, tómbola. Bienvenida a una nueva emisión de El Antidiscurso, un programa donde comprendemos la importancia del diálogo y reconocemos que el imperativo más profundo que tenemos es pensar por nosotros mismos. Recuerden que este programa es transmitido por www.laurbanaradio.com y también les recordamos que nos pueden comentar sus impresiones a través de Twitter, donde aparecemos como @laurbanaradio_gt y en Facebook, en la página de Facebook de Radio Urbana. Bueno, hoy estaremos dialogando sobre el fútbol, ¿sí? Así como lo escucharon, problematizaremos sobre el fútbol como un fenómeno social. Y para eso tenemos como invitados a Mauricio Chaulón, quien es historiador e investigador social, y a Andrea Tog, quien es politóloga e investigadora social, a quienes saludo y les doy la bienvenida a este su programa. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto estar acá con ustedes, Andrea y Sergio, y gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir corriendito, pero acá estamos y entremos de una vez a la plática, ¿no? Hablemos un poco de que el fútbol, ¿no? Un deporte concebido como muchos otros, pero que ha conseguido abarcar, a diferencia del resto, a prácticamente todo el planeta sin excepción, por decir, ¿no? Es decir, cuando hablamos de fútbol, hablamos del deporte de mayor masividad a nivel mundial, de un fenómeno social de alto impacto. Esto quizás se deba porque es uno de los deportes más democráticos que existe, porque es también el más barato de practicar y por ende puede ser jugado, ejecutado en cualquier rincón del mundo, ya que a veces ni siquiera es necesario tener un balón y basta con algunas piedras o playeras para tener porterías, ¿no? Otro factor es la simplicidad de las reglas del juego. Que esto no quiere decir que no tenga una cierta complejidad de estrategia conceptual, porque sí la tiene, pero es evidente que es de los deportes más simples de explicar, cuya regla más compleja, digamos que es la del fuera de juego, ¿no? Pero que comparada con las reglas, con muchas otras reglas del béisbol, del fútbol americano, el cricket, resulta simple, ¿no? También está el misterio del resultado, lo que incrementa la incertidumbre, que según algunos estudios es la variable más determinante de la asistencia a los estadios, ¿no? Ya que puede suceder cualquier cosa hasta el último minuto. Entonces, entremos a platicar, no sé quién comienza, ¿cuáles consideran que son esas características, tanto esenciales como accidentales, que le dan esa inmensa popularidad a un juego como es el fútbol? Pues a ver, yo creo que hay muchas causas, no es una sola. Digamos que el fútbol ha de tener más o menos unos 150, 100 años más o menos de existencia como deporte, y podríamos decir que su popularidad como tal va amarrada también de los procesos culturales, masivos culturales, ¿verdad? O sea, creo que es a partir de los años 50 cuando ya se empiezan a retransmitir los primeros partidos. Y bueno, no, esto de la televisión creo que es principalmente la mayor herramienta de la cual después va a llegar a muchas personas este deporte. Pero ¿por qué fue este y no, verdad? O sea, y no otro. Claro, o sea, aprendemos ESPN o cualquiera de estos canales deportivos y vamos a ver no solo fútbol, vamos a ver otros. Sin embargo, el que tiene los mayores ratings va a ser este. Y bueno, pensando un poquito en cómo algunos historiadores lo van a describir, cómo empieza el fútbol en las clases, digamos, como más populares, y cómo muchos, incluso grandes equipos que ahora manejan millones de dólares o millones de euros en sus presupuestos anuales para contratar futbolistas. Originalmente muchos de ellos tuvieron un pasado un poco más, digamos, cercano a las clases trabajadoras, y posiblemente esa fue una de las razones por las cuales la identificación cultural fue bastante grande. Yo creo que, digamos, esas serían como las primeras cosas, impresiones que podría decir. Aunado a esto que ha dicho muy bien Andrea, y vos lo decías al principio, Sergio, la facilidad que representa el jugar fútbol, porque se pueden colocar dos piedras, dos palos, dos mochilas si somos estudiantes escolares, o medir, digamos, en una pared, bueno, esta va a ser la portería, y se puede jugar con una pelota, ya sea de cuero, de plástico, con una pepita de mango, con una lata, con una piedra, exactamente. Entonces, el fútbol es tan simple como el hecho de, bueno, voy a llevar con mis pies, corriendo ese objeto para tratar, digamos, de anotar lo que se conoce como el gol, ¿no? Y entonces se puede jugar en cualquier espacio. Y como lo decía Zinedine Zidane hace poco, y también lo dijo Xavi Hernández, ¿no? El fútbol en sí está en las calles, el fútbol está en los potreros, dicen los argentinos, en los campos, decimos aquí, ¿no? El fútbol lo encontramos prácticamente en cualquier posibilidad, cualquier espacio. Y cuando los niños dentro de sus primeros años y empiezan a tener contacto con la pelota, es más fácil que la tengan con los pies que con las mismas manos, ¿verdad? Entonces la pelota se empieza a volver como parte esencial de ese caminar y correr atrás de la pelota. Vemos cómo los niños, por ejemplo, cuando la pelota va hacia adelante, ellos van corriendo detrás de ella, ¿no? Y habría que hacer un estudio ahí, tal vez apoyado por la biología o por la psicología, el por qué corremos detrás de un objeto esférico, ¿verdad? Que eso sería también un elemento sumamente interesante que ha de estar asociado definitivamente a nuestras primeras formas de conocer el mundo, ¿no? Exactamente, exactamente. En un mundo como el actual en el que vivimos, donde el sistema imperante a nivel mundial pues es el sistema capitalista, que prácticamente arrasa con todo y en ocasiones e innegablemente nos trasciende incluso a quienes imponen resistencia, pues en el ámbito del fútbol profesional este ha sido instrumentalizado, ¿no?, como un salvaje negocio y como un método de enajenamiento, por llamarlo así, lo cual vienen siendo características ya del deporte, de este deporte, pero características accidentales, no esenciales de este juego, cosa que hay que tener clara, ¿no? En el tema de negocio, pues llega a cosificar a los jugadores, a formar parte del salvaje del libre mercado, por decirlo así, con diversos productos, y en el del enajenamiento, pues es utilizado como un distractor cuando se llevan a cabo abusos por parte del Estado, ¿no? Inclusive en dictaduras, ¿no? El Mundial de Argentina 78 es el ejemplo más, uno de los más conocidos que tenemos, ¿no? Donde se vivía esta fiesta deportiva y se ocultaba también de parte del dictador Rafael Videla, pues las atrocidades que se estaban viviendo, ¿no? Entonces, si platicamos un poco acerca de esto, buscando, pues desde mi punto de vista, que no se tergiverse, pues tal como yo lo entiendo, esto corresponde a una siniestra instrumentalización estratégica, ¿no? Para la adquisición de poder, para la adquisición de capital, una instrumentalización por parte de las grandes corporaciones y de los estados, ¿no? Para lo cual tienen que viciar, tienen que contaminar este juego con aspectos que no responden a la realidad pura, que no responden a esas características, como mencioné anteriormente, esenciales del juego. ¿Cómo observan este panorama del fútbol actual y llevado a esa instrumentalización? Pues yo creo que tal vez el fútbol como tal es el reflejo de la sociedad actual. O sea, no es del fútbol de donde emanan esos fenómenos que acabas de decir, ¿verdad? No es de ahí de donde emana el capitalismo, no es de ahí de donde emana esta objetivización de los jugadores o el machismo, sino más bien es el reflejo de todos estos fenómenos que ya ocurren en la sociedad y que ocurren globalmente, ¿verdad? O sea, estaríamos hablando que sí, pues como dirían los teóricos decoloniales, ¿verdad? Estos patrones que son mundiales ya de poder. Y el fútbol, siendo uno de los fenómenos más allá deportivo, sino cultural, más difundido, pues entonces va a ser el reflejo de todos estos fenómenos, ¿verdad? Claro, el machismo, la homofobia, que a veces tiene solo un reflejo más cultural. El eurocentrismo, ¿verdad? También, ¿verdad? Esto que hablábamos de por qué miramos los partidos de la Champions y no sabemos cuáles son los equipos de África o de Asia, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué todos se van ahí? Porque ahí se manejan tanto estas grandes cifras de dinero. ¿Por qué los jugadores son cosificados, ¿verdad? O sea, ahorita, no sé, ¿cuánto vale Cristiano Ronaldo? ¿Cuánto vale Messi? ¿Cuánto van a valer dentro de 5 años? ¿Cuánto valen? O sea, hablar de estas personas como objetos que se devalúan, ¿verdad? Entonces, eso es lo que miro, ¿verdad? O sea, es al haber sido, digamos, la expresión cultural una de las más difundidas, entonces va a ser precisamente ese espejo. Sí, el poder del capitalismo, bueno, y todas las formas de poder en sí, siempre van a tratar de apropiarse de todo lo que tengan al alcance, ¿no? Y el capitalismo, precisamente como una forma de poder, como una relación compleja de poder o de poderes múltiples, pues definitivamente va a cosificar y va a convertir en mercancía, va a convertir en un negocio que pueda seguir produciendo capital, que pueda seguir produciendo plusvalía, que produzca ganancia, y eso aunado, digamos, a toda una red de negocios. O sea, ¿dónde se fabrican los balones de fútbol? Bueno, se fabrican en Indonesia, se fabrican, digamos, en algún país de África subsahariana, en algún país de América Latina, con trabajo infantil, por ejemplo, ¿verdad? Donde se fabrican las camisolas, es decir, es toda una estructura en donde el poder del capitalismo obviamente pues va a cooptar, como muy bien decía Andrea, sobre todo tratándose de un fenómeno de alto rendimiento en la cuestión de los medios de comunicación, un fenómeno, digamos, eminentemente cultural, social, amplio. Entonces, definitivamente el sistema capitalista ve ahí un asidero para la generación de capital dinero. Veamos cuánto vale, por ejemplo, para una empresa patrocinar a uno de estos equipos de fútbol, ¿verdad? O los monopolios en el caso del fútbol nacional, cuando antes podíamos ver en las camisolas patrocinadores diferenciados. Ahora vemos que la Pepsi, por ejemplo, patrocina a casi todos los equipos del fútbol nacional, Ban Rural, por ejemplo, ¿verdad? Igualmente sucede en el fútbol mexicano. Ya la camisola tiene más patrocinadores que los mismos emblemas del equipo, ¿verdad? Del club. Entonces, estamos ante un proceso de una cosificación, de una mercantilización mucho más fuerte y también de una cooptación del fenómeno en sí, que eso va a ir en aumento. Lo hablábamos atrás de micrófonos, ¿verdad? Con esto que mencionaba Andrea del fútbol español. Bueno, estamos hablando del Real Madrid o del Barcelona, los equipos más mediáticos del mundo en este momento, pero patrocinados por dos líneas aéreas que pertenecen a los Emiratos Árabes, ¿verdad? Entonces, que son nuevas regiones del capital financiero. Es decir, es esa península arábiga, íntimamente aliada de Occidente, ¿verdad? Históricamente aliada de Occidente, que es un nuevo asidero de ese capital financiero. O sea, ahorita la bolsa de valores de Qatar, la bolsa de valores de los Emiratos Árabes, de Arabia Saudita, van en amplio crecimiento, ¿no?

Estamos de vuelta a su programa El Antidiscurso, problematizando un poco acerca de el fútbol como un fenómeno social. Hay una tesis muy interesante que expresa que el fútbol, entre otros juegos, es un pacto por sublimar los instintos salvajes propios que tiene el ser humano, y que para que esos instintos violentos e inherentes a nuestra condición no terminen plasmándose en magnos acontecimientos bélicos de barbarie, pues existe el juego, en el que se trasladan, se drenan, se depositan dichos instintos, ¿no? Lo que sucede es que el pacto en ocasiones se rompe, ¿no? Debido al fanatismo y a su máxima expresión, que es la barra brava, ¿no? Que ha venido en aumento, en un plano, ha venido prácticamente a globalizarse, ¿no? En todos, se ha perdido incluso en países como Guatemala el concepto de porra, ahora es la barra brava con sus códigos, con sus organizaciones en peñas, por ejemplo, con sus jerarquías, pero también justamente en la tónica que hablábamos anteriormente, observamos que estas organizaciones fanáticas responden nuevamente a un sistema, ¿no? A redes de crimen organizado, a redes corruptas con intereses ocultos, ¿no? Entonces no es nuevamente convierten al deporte, a este juego, a muchas falsas interpretaciones. ¿Qué consideraciones tienen ustedes de las barras bravas, del fenómeno del fanatismo y del trasfondo que hay de estas? Pues a ver, yo creo que digamos que las barras bravas en sí no han sido el problema, digamos la conceptualización de venir y hacer como tipos de organizaciones o colectivos que tengan esa identidad por un equipo, por general son por equipos, no hay barras bravas. Bueno, tal vez pensando en Inglaterra, pero por lo general son de equipos porque las ligas duran más tiempo, ¿verdad? Pero es esto que decías, que a veces son otros los intereses que empiezan a introducirse en eso, porque también resulta ser un buen negocio de lo que se puede hacer alrededor de eso y que también las situaciones de violencia también muchas veces son también un negocio sobre el cual se puede pues sacar una buena ganancia, creo yo. Sí, yo quisiera referirme un poco antes de entrar a este asunto de las barras bravas y de la violencia en el fútbol, referirme un poco a ese origen simbólico también de las competencias deportivas, porque vemos que en todas las culturas a lo largo de la historia de la humanidad ha habido toda una serie, digamos, de enfrentamientos que ahora los llamamos deporte, pero que tienen un contenido eminentemente simbólico, ¿verdad? Y que están asociados también a cultos religiosos, a cultos agrícolas, a cultos hacia los astros, por ejemplo, pero también al culto al cuerpo, ¿verdad? Y que en donde no participaban únicamente los hombres, sino también las mujeres. Y entonces vemos, por ejemplo, el juego de la pelota maya, los juegos, digamos, ahora que se les ha llamado olímpicos, pero esos juegos, digamos, de la antigua Grecia, los juegos en Roma, por ejemplo, ¿no? Y cómo en determinados contextos vamos viendo que esas formas de juego, esas formas de enfrentamiento también representan algunos contextos, como bien decías, de guerra. Y entonces vamos viendo que hay ciertas disciplinas deportivas que sí son meramente símbolos de enfrentamiento directo, como que fuese una guerra entre naciones, entre territorios, entre grupos, ¿no? Y en el fútbol, que es un deporte que también es de contacto, esto pues se va, esto va aumentando más en el momento, digamos, en que un equipo va perdiendo, en que el árbitro, digamos, señala una jugada polémica, cuando existe, por ejemplo, la lucha de clases que está atravesando, la lucha, digamos, por territorio, enfrentamientos políticos, enfrentamientos étnicos, ¿verdad? Miremos pues el Real Madrid y el Barcelona, que sigue siendo ese ejemplo claro, ¿verdad? Estos clubes como Boca Juniors o River Plate, en donde cada uno se señala desde su concepción sin de clase, etcétera. Y entonces el espectador muchas veces es parte, digamos, de ese enfrentamiento, porque quiere que su equipo gane sí o sí. Y le está ganando no solo al rival deportivo, sino que tiene que vencer a ese rival que étnicamente es su enemigo, que políticamente es su enemigo, que territorialmente es su enemigo, económicamente es su enemigo, o que internacionalmente es su enemigo, ¿verdad? Entonces, esto va potencializando también un proceso que puede ser de agresividad, que puede ser de violencia. Sin embargo, como bien decía Andrea, no es el fútbol el causante de eso en sí, sino que es toda una compleja relación social, es una multiplicidad de factores. Y entonces, obviamente, el sistema, grupos de poder, aprovechan ese tipo de fenómeno para seguir potencializando, porque saben que el discurso violento vende, la acción violenta vende. O sea, mucha gente que sabe que hubo una pelea, por ejemplo, en un partido X, y dice, lo van a transmitir en televisión, el reprise, ¿verdad? Entonces vamos a ver la noticia donde se pelearon tales jugadores, ¿verdad? Aquel cabezazo famoso de Zinedine Zidane a Materazzi, ¿verdad? En la final del Mundial de Alemania 2006, que pasaban más esa toma que los penales, por ejemplo, pues, ¿verdad? Cuando ganó Italia, ¿verdad? Videojuegos sacaron de... Exacto. El famoso cabezazo. Entonces, exactamente. Instrumentalizando y, otra vez, ¿no? Totalmente. En beneficio de otros intereses, ¿no? Y entonces hablábamos también tras de micrófonos de esas barras bravas argentinas, de los hooligans ingleses, de los tifosi italianos, de esas porras alemanas, de esas porras, por ejemplo, de los equipos balcánicos, ¿verdad? Que llegaban realmente a convertirse en un peligro y muchas en una tragedia. Por ejemplo, está la tragedia del estadio de Heysel, ¿verdad? En Bruselas, en el año 85, en esa histórica final de la Champions, ¿verdad? Era la Copa de Campeones de Europa de ese entonces, entre Liverpool y la Juventus, los hooligans contra los tifosi, y murieron más de 80 personas en esa tragedia, ¿verdad? Y todo, ¿por qué? Por enfrentamientos directos entre esas barras bravas. Entonces, es una cuestión que trasciende el deporte, trasciende la cancha, porque ya son enfrentamientos históricos en donde tiene que ver lo político, lo económico, lo cultural, y, o lo cultural, ¿va? Sí, exactamente, de acuerdo. Bueno, vamos un poco hacia la vinculación entre, digamos, por decirlo así, la persona de a pie con el juego, ¿no? Yendo hacia el barrio, hacia la cuadra de la casa, ¿no? Donde se arma el picado, como dicen los argentinos, la cascarita para los mexicanos, la chamusca acá en Guatemala, donde se desarrolla pues ese derecho a ejercitarse, a disfrutar, porque a la larga es el fútbol como fenómeno popular, es un juego donde resaltan actos que nos pueden mostrar en cierta forma que a pesar de cómo va el mundo, sigue siendo una actividad festiva y popular. Que imagínense decir un ejemplo, el obrero, el proletario, que tras su jornada laboral de 8 horas o más, logra entusiasmarse por esos 90 minutos donde verá a su equipo, a su selección. O ese joven que partiendo de esa festividad que representa el fútbol en su barrio, logra alcanzar una condición de vida más digna, y no solo en el plano económico, sino de una forma más integral. Es decir, formas jóvenes que surgen de los barrios más modestos y se encauzan en la disciplina, en la entrega, en la solidaridad a través del deporte, sin olvidar sus raíces, sin olvidar de dónde se vienen, ¿no? Y ahí vemos que a pesar de todo este deporte sigue siendo una expresión profundamente popular y también de resistencia popular. ¿Qué podrían comentarnos respecto a esta visión que a veces se hace muy de lado, ¿no? De que el fútbol también es una expresión de resistencia modesta y popular. Bueno, yo quisiera referirme a un equipo italiano, el Livorno, que es un equipo que es formado por una serie de sindicatos y de organizaciones obreras que son comunistas, y que entonces ellos siempre se han hecho llamar un equipo de resistencia frente a los grandes clubes, digamos, de la liga italiana. Y es un equipo que está en la liga italiana, o ha estado, ¿verdad? No sé si ahorita está precisamente en la Serie A, ¿verdad? Pero es un equipo que dice de que precisamente sus raíces se mantienen en eso que nosotros llamamos la chamusca, en el campo, en la calle. Es decir, no se necesitan, según su filosofía, canteras de grandes jugadores con el gran negocio, digamos, de ir vendiendo y comprando, ¿verdad?, al jugador mercancía, sino hacer jugadores que realmente pertenezcan al equipo, que sientan ese grado de pertenencia. Y a través del fútbol también se vale soñar. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes, digamos, en ese momento en que toman una pelota de fútbol y dicen, bueno, aquí yo voy a realizar mis sueños en 90 minutos o en 15 minutos o en 2 horas que dure la chamusca, y aunque regrese a mi casa, digamos, con mis precariedades, con mis problemas, pero en ese momento fui alguien valioso, digamos, para mí mismo y para el equipo, ¿verdad? Y es una forma también de decir, tomamos la calle porque la calle es nuestra y esto tenemos para expresarnos. Yo por eso no estoy de acuerdo con que el fútbol sea únicamente un instrumento de alienación o de enajenación o de masificación, sino que también es una posibilidad, es un canal, como otros deportes también lo son, por supuesto, ¿verdad? El baloncesto, digamos, en los barrios afroamericanos de los Estados Unidos. El béisbol en el Caribe, ¿no? O el béisbol en el Caribe, por supuesto. En donde necesitas un palo y una piedra para jugar béisbol, ¿verdad? Lo mismo, digamos, sucede con el fútbol, en donde la gente tiene la posibilidad de ser alguien importante en ese momento. Y no estamos hablando de buscar pertenecer a un equipo mediano o grande, sino simple y sencillamente salir a jugar a la calle, tomar ese espacio en ese momento, sentir de que anotaste un gol o que si fallaste le estás fallando, digamos, a tu gente, ¿verdad? Yo creo que ese es un punto importante. Aparte también de, en el caso, digamos, de América Latina, cuando Uruguay, Brasil, Argentina ganaron aquellas copas del mundo y dijeron, bueno, América Latina está presente. O sea, yo recuerdo ese partido de cuartos de final de México 86, Argentina-Inglaterra, y ese gol con la mano de Maradona, como diciendo exactamente de la guerra de las Malvinas y todo esto, diciendo, no importa que sea con la mano, pero aquí estoy yo metiéndoles el gol en nombre de todo un pueblo que sufrió ese colonialismo de ustedes, ¿verdad? Y el segundo gol que a veces yo lo busco ahí en YouTube, narrado por Víctor Hugo Morales, y uno llora, ¿va? Que es una... Que es como una Morales, reivindicación, ¿va? Ajá. Víctor Hugo Morales dice que en el siglo XX no hay, desde su percepción, un momento donde tanta gente fue tan feliz al mismo tiempo como en el segundo gol de Maradona a los ingleses. Ante, ¿no?, los ingleses, ¿va? Sí, creo que también hay otros, y hay ejemplos y ejemplos, ¿verdad? Porque aquí también hemos hablado como ejemplos tal vez en un sentido como más positivo, pero pienso también en cuántos como reclamos nacionalistas también a partir del fútbol, ¿verdad? Pensando, por ejemplo, el caso del Athletic de Bilbao en España, y cómo durante mucho tiempo no aceptaban jugadores que no fueran vascos, ¿verdad? Por mantener la identidad nacionalista frente al Estado español. Y entonces, digamos, son así diferentes ejemplos, pero el que más me llama la atención a mí es el que decía Mauricio también, el juego en la calle, ¿verdad? O sea, cuántas veces uno va pasando por las colonias aquí en la ciudad, colonias que a veces son calles transitadas, y igual a las personas no les importa, ponen ahí las dos piedras y todo, y a pesar de que cada 5 minutos se tienen que quitar para que pase un carro, igual no se quitan, ¿verdad? Claro, que también ahí lo podríamos llevar todavía más hacia el análisis de, bueno, no hay espacios verdes y no hay parques también en la ciudad, claro. Y entonces como la administración municipal no se ha preocupado por hacer esos espacios públicos de recreación, entonces las personas dicen, bueno, si no hay parque, igual tomo la calle, ¿verdad? Porque la calle es de nosotros, ¿verdad? Exactamente, y es que hablando justamente de eso, uno puede pensar el fútbol desde dos aspectos, ¿no? Desde, digamos, lo científico, como es analizarlo, como cualquier otro fenómeno de la realidad social, y se puede, por otro lado, pensar al fútbol desde el fútbol, desde una pasión, digamos, irreductible a la razón, desde las diversas experiencias que da esa convivencia con los compañeros, con el rival, desde la multiplicidad que se llega a experimentar, desde las diversas filosofías y estilos que hay para jugarlo, ¿no? Hay quienes apuestan por el pragmatismo de la defensa y de desarticular al rival, y quienes son más idealistas y proponen siempre ir siempre hacia adelante, ¿no? Y esa es otra lucha, ¿no? Del juego bonito y de lo pragmático. Y que si bien es una forma de ver el fútbol, también es una, en cierta forma, de ver la vida, ¿no? Yo me recordaba que he jugado, jugué una vez en la madrugada en la Antigua con unos australianos en el Parque de la Antigua, en La Habana Vieja tuve la oportunidad de jugar con unos italianos y unos cubanos alguna vez enfrente del Palacio Nacional acá. Es decir, esa, esa simpleza de poder compartir a través de un juego, ¿no? Yo quisiera que desde un punto de vista, así brevemente, un punto de vista no tan académico, nos pudieran decir cuáles son las satisfacciones y alguna anécdota que les ha dado el fútbol a ustedes. Yo creo que personalmente, bueno, la verdad es que yo nunca he sido como tanto una jugadora, he sido más una espectadora. Y creo que ahí tiene muchas cosas que ver. Y no podría negar que el ser mujer tiene mucho que ver en eso, ¿verdad? O sea, yo siendo de niña y estando con mis primos, por ejemplo, ellos jugando fútbol y yo viéndolos porque no me dejaban entrar a ver, ¿verdad? Entonces me gustaba verlo. Y bueno, luego después con mi papá, él digamos que era como entrenador de un equipo en el Sejusa durante muchos años con su mejor amigo. Entonces yo me iba con él los sábados en la tarde a ver los partidos, entonces también siendo espectadora. Después siendo espectadora en la tele, ¿verdad? Y recuerdo siempre, bueno, yo estudié, sí, siempre fui espectadora, yo estudié en un colegio solo de mujeres y una de las anécdotas que más me gustaba era que había otra compañera que era igual así fanática, igual que yo. Y bueno, en junio me recuerdo que es el mes del Sagrado Corazón. Entonces era rezo todos los días, ¿verdad? Entonces nosotras salíamos y en junio por lo general son cuando son las Eurocopas, cuando son los Mundiales y todo. Nosotras salíamos con como el Walkman, digamos, y nos lo escondíamos, nos poníamos el audífono y nos poníamos el pelo para taparlo. Y mientras todo el mundo estaba rezando, el Padre Nuestro y todo, nosotras escuchando el partido, ¿verdad? Pero ya después, entonces digamos durante el una tiempo forma que, de resistencia sí, ante la pero que después se transformó, porque digamos durante todo ese tiempo estaba en un colegio solo mujeres y tenía esta mi cuata con la cual podía compartir todas estas experiencias y comentar los partidos. Cuando entré a la universidad ya no entré con ella, ¿verdad? Entonces no había ninguna otra mujer que le gustara el fútbol, entonces solo estaban los hombres otra vez. Y cuando yo quería participar de las conversaciones, no me decían no estés acá, pero sí se movían físicamente como para salite. Y entonces así no poder, digamos, esas son como las experiencias que yo tengo. Vamos a volver con las experiencias de Mauricio después de esta canción. Por favor, mantengan su sintonía. Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque soy de la escuela del Bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya cope para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Para el que viaja siempre, si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana la mola de huella. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos cafetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, deseo una jugada con la pelota encendida. Lleva el alma de una queja y el cuero es pura vida. Si la suerte ya está echada y es el final del partido, para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos cafetear para ausentar la muerte. Y seguimos en el antidiscurso y estábamos a punto de escuchar las anécdotas de Mauricio Chabulón como delantero. No, pues sí, como bien decía Andrea, uno más sus anécdotas como espectador, ¿no? Porque realmente jugar al fútbol no decimos sí, es un deporte popular, es un deporte de todas y todos, pero sí requiere una técnica pues muy especial, ¿no? Un nivel de entrenamiento bastante fuerte. Ese concierto que para mí muchas veces es una obra de arte, ver esa combinación, ¿no?, entre un equipo que está tratando de evitar que le anoten un gol y está tratando de anotar un gol, y esas formaciones que se hacen dentro del campo pues realmente son dignas de admiración. Entonces, jugando al fútbol, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en quinto bachillerato en el colegio de infantes y era una actividad donde íbamos a hacer una alfombra, no era Semana Santa, sino era nuestra última alfombra, era para el mes de octubre, y frente a la catedral, ¿verdad? Y entonces era la madrugada, pero ya con buenos tragos encima, empezamos a echarnos una chamusca frente al Palacio Arzobispal, y entonces una portería era la puerta del Palacio Arzobispal, ¿verdad? Y entonces llegaron ahí unos soldados que cuidaban el palacio y, miren, jóvenes, aquí no se puede jugar fútbol, nos dicen, ¿verdad? Entonces les decimos, mire, pero es nuestro último año, ¿verdad? Y una chamusquita. Y bueno, vienen los soldados, bajan los fusiles y entonces se echan una chamusca con nosotros porque la condición era, va, jugamos con ustedes unos 5 minutos, pero dejan de jugar fútbol, ¿verdad? Y eran 2 soldados precisamente que estaban cuidando el palacio, uno de cada equipo, ¿verdad? Entonces fue una cuestión ahí interesante, ¿verdad? 1992. Y también el hecho de recordar precisamente ese Mundial de México 86, donde pues ahí en esa mi querida zona 2 donde yo crecí, ¿verdad? Pues ahí todos queríamos ser Maradona, todos queríamos ser esa selección de Argentina, todos queríamos ser ese campeón mundial, que no solamente era Argentina, sino para nosotros también era una copa que se quedaba en América, con un México que organizaba un segundo mundial, también de una manera muy hospitalaria, ¿verdad? Muy, muy cálida, acogiendo, digamos, otro campeonato del mundo. Entonces fue un mundial que me marcó realmente, porque ahí ver a los 10 años de edad a toda una serie de jugadores, pero sobre todo a Diego Armando Maradona, ¿verdad? Anotar precisamente esos goles a los ingleses de manera heroica, ¿verdad? Órale, gracias por compartir estas experiencias, ¿no? Que justamente era lo que hablaba, ¿no? De las dos formas de ver el fútbol, problematizarlo como un fenómeno social y también, pues está eso tal vez un poco, por llamarlo así, más subjetivo, pero igualmente válido, ¿no? Hay una concepción curiosa que se da con esto de la corrección política frecuentemente, y que algunas personas ejecutan desde ciertos, pues digamos, determinismos y prejuicios, porque también es así, como lo es en el tema del fútbol, y no solo en el fútbol, ¿verdad? Pasa en otras actividades, ¿no? Y es esto de que, digamos, un científico social, que un escritor, que un artista, que un científico no puede o no debería tener afición alguna a este tipo de deporte, ¿no? Lo cual hay que tener cuidado, porque se puede caer en no sé, nuevas formas de reaccionarismo al emitir juicios tan arriesgados y tan lapidarios, ¿no? Como repito, esto no pasa solo en el fútbol, pasa en otras actividades populares, la mayoría. No sé, podrían comentarnos algo al respecto y si en algún momento pues han sufrido ese tipo de prejuicios, ¿no? Sí, yo quería recordar, por ejemplo, cuando Otto Pérez Molina nombró a Dwight Pesarossi como ministro de Cultura, y que mucha gente decía, ¿verdad?, en las redes sociales, en otros espacios, ¿cómo hacer eso? ¿Qué sabe un futbolista, ¿verdad?, de cultura y todo esto? Es que el problema no es que fuera futbolista, el problema es que era alguien que no tenía pues las capacidades, pero eso no era porque él fuera futbolista. O sea, estamos hablando de que ha habido futbolistas y otros deportistas en otras disciplinas que han demostrado tener altísimas capacidades académicas, intelectuales, artísticas, políticas. Incluso yo recuerdo un jugador que era de mis predilectos en la selección de Alemania, Paul Breitner, que le decían el marxista, ¿verdad? Porque al final pues él era un filósofo, se graduó de filósofo, ¿no?, en una de las universidades alemanas. Y en realidad era un marxista, ¿verdad?, trotskista. Entonces, yo creo de que sí hay un nivel de prejuicio. Sócrates también, el doctor, ¿verdad?, médico, ¿no?, gran capitán ahí de la selección brasileña en los 80. Realmente, digamos, hay un prejuicio. Y eso tiene que ver, tú mencionabas, Andrea, lo de la decolonialidad al principio. Y tiene que ver todavía con esos prejuicios que tenemos instalados, no importa si seamos de izquierda, de derecha, capitalistas, anticapitalistas, pero mucha gente sigue viendo el fútbol como algo, digamos, alienante. Y entonces no tiene o no quiere, digamos, tener esa posibilidad de ver las cosas de manera múltiple y más clara, ¿verdad? Y entonces también ahí está aplicando discriminación, está aplicando también ortodoxia, está aplicando también determinados elementos de homogenización, ¿verdad? Al decir, bueno, todo el que juega fútbol o el que le gusta el fútbol, entonces es un alienado, ¿verdad? O esa idea, digamos, de que como se trata de algo masificado, entonces eso solo es para personas de determinado estrato. Ah, muy bien, y lo dicen personas, por ejemplo, de izquierda, entonces ahí está operando también cierto nivel de discriminación, ¿va? Exactamente. Sí, retomándolo un poquito ahí, y especialmente pensándolo con grupos progresistas o izquierdas, se me hace que tomar un tipo de posición así en contra de lo popular, sea el fútbol o sea otras expresiones, es un gran desperdicio de oportunidad de articulación política, porque yo creo que estas expresiones populares podrían tener también como la capacidad de ser revertidas hacia lo que hablábamos hace algunos minutos, ¿verdad? Hacia esas luchas, hacia esas resistencias, más que porque como son expresiones populares que son tan ambiguas y ahorita las vemos como tan cooptadas por el capitalismo financiero, por el machismo, por todas estas cuestiones, pero que no se cierran ahí, ¿verdad? Que también se puede entrar en una lucha hegemónica, digamos, como para darle la vuelta y conceptualizarlas de una forma de articulación política y de resistencia. Y yo creo que verlo únicamente de esa posición, como que es masificado y como que, digamos que no, que es alienación o todo, también está diciendo mucho de quienes hacen esos juicios de valores, ¿verdad? Porque entonces lo que se está haciendo es ese tipo de discriminación, pero jerárquica de nuevo, ¿verdad? Es entonces decir, bueno, hay ciertos valores o ciertas cuestiones culturales que sí son válidas y que no pertenecen al vulgo, ¿verdad? O que no pertenecen a lo popular, mientras que todo lo demás no. Entonces es hacer esa separación. Y que se me hace a mí especialmente fatídico en el caso de los grupos progresistas o izquierda, porque se está perdiendo una gran oportunidad de articulación política. Y a la larga se están reproduciendo acciones que se critican desde la postura progresista. Uh-huh. Bueno, vamos a ir llegando ya al final del programa, lamentablemente. Les quiero comentar que en este programa comprendemos que el imperativo es llegar a tener un pensamiento propio, ¿no?, a pensar por sí mismo y justamente alejarse de alineaciones y ese tipo de cosas. Entonces, si podrían comentarnos brevemente qué premisas darían ustedes para comenzar a pensar, a tener un pensamiento crítico y a decir lo que se piensa sin miedo alguno en una sociedad tan hermética y conservadora como la guatemalteca. ¿En relación al fútbol, decís? No, en relación a todo. Pues yo creo que una de las cuestiones que me parecen fundamentales es la capacidad de autocrítica. Y creo que esto que hablábamos últimamente acerca del como la progresía, la policía progre, ¿verdad? Creo que es precisamente porque muchas veces falta la capacidad autocrítica. Entonces yo creo que si estamos dispuestos a eso, a especialmente a reexaminar aquellas cosas que tenemos como tan naturalizadas y tan normatilizadas, que están prácticamente en la punta de nuestra nariz y por eso no las vemos, ¿verdad? Estar como dispuestos a ver lo más cercano, en lugar de apuntar tal vez hacia lo más lejano y criticar lo que está más lejano, atrevernos a ver qué es lo que tenemos cabal enfrente, ¿verdad? Porque muchas veces cuando entonces alguien las señala lo que tenés cabal enfrente, entonces no lo vas a cuestionar porque no estás dispuesto a esa autocrítica, ¿verdad? Sí, también considero que es vernos dentro de esa complejidad, digamos, de relaciones sociales, vernos a nosotros mismos en esa cercanía y que le llamaríamos esa cotidianidad, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo en nuestros espacios del día a día? ¿Qué estamos haciendo, digamos, en nuestro diario vivir, ¿verdad? O sea, estamos, sí, en contra del patriarcado, pero ¿qué estamos haciendo en nuestros hogares con nuestras parejas? ¿Qué estamos haciendo con nuestras madres, con nuestras hermanas, por ejemplo? ¿Qué estamos haciendo nosotros, digamos, con nuestras hijas, con nuestros hijos? Estamos hablando, por ejemplo, los recursos naturales, etcétera, el medio ambiente, pero ¿qué estoy haciendo yo, digamos, con mi consumo de energía eléctrica? Es decir, cuestiones que parecen pequeñas o que pareciera que no son necesarias porque no están afectando a nadie, sino solamente a mí, pero sí están afectando, ¿verdad? Entonces, yo considero que es empezar a reflexionar críticamente hacia adentro y atrevernos a hablar, atrevernos realmente a decir esto no, esto sí, ¿verdad? Pero ese romper, ese quebrar, digamos, los temores, yo pienso que es uno de los pasos más complejos para dar, pero yo pensaría lo mismo que Andrea en el sentido, digamos, de eso cercano es la cotidianidad, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo en mis espacios cotidianos? Y aquí voy a ser incluso muy muy crítico con uno de los espacios donde yo trabajo, o sea, a mí me gustaría, digamos, que la Universidad Rafael Landívar viera, por ejemplo, cómo están las personas de los parqueos, ¿verdad? Que pasan 8 o 10 horas bajo el sol o con el frío y no tienen ni siquiera una garita a veces o una silla, digamos, para sentarse, ¿verdad? Tienen que buscar una sombra de árbol. Y la universidad tiene centros de investigaciones donde se está investigando, digamos, los problemas que causa la explotación del trabajo. Entonces es parte de eso, ¿no? Por ejemplo. Órale, muchas gracias, entonces llegamos al final de este programa. Te agradezco, Mauricio, Andrea. Si quieren decir alguna última cosa, alguna puteada, algún pronóstico futbolístico, ahí está el micrófono. Bueno, pues yo solo esperaría que el fútbol se siga jugando. El fútbol se siga jugando y que lo sigamos disfrutando, porque no es necesario ser un gran jugador de fútbol para disfrutarlo y no es necesario tampoco ser un fanático o una fanática, digamos, de un equipo X o Y para disfrutarlo, ¿verdad? Entonces, que haya fútbol durante mucho tiempo más. Una ley. Que siga robando la pelota. No, lo mismo, ¿verdad? Que se siga jugando y que podamos seguir teniendo tertulias futbolísticas. Órale. Bueno, entonces muchas gracias a quienes nos escucharon. A ver cuándo se arma una chamusquita y y será sencillamente hasta la próxima semana. Esto fue El Antidiscurso.